una ley que va a favorecer precisamente a quienes han levantado su voz por las cosas negativas que están ocurriendo en Venezuela y que se les han inventado delitos, delitos que nosotros sabemos, porque además aquí hubo un triste y recordado juez del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Aponte Aponte, que por cierto me correspondió investigarlo en la pasada Asamblea Nacional, donde decía que los viernes se reunían en la vicepresidencia de la República para inventarle delitos a quienes delitos no habían cometido, personas pertenecientes al Ejecutivo Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, al Tribunal Supremo de Justicia. Allí va a favorecer precisamente a esos ciudadanos que han levantado la voz por nosotros por reclamar un país justo, un país mejor. ¿Cómo se justifica, por ejemplo, que Leopoldo López esté detrás de esas rejas sin haber cometido ningún tipo de delito? ¿Cómo se puede justificar que Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, que fue reelecto por los ciudadanos por más de 750.000 votos, esté secuestrado, ya casi va a cumplir el año en su residencia, sin que se le hayan cumplido los preceptos que establece la Constitución, los estudiantes universitarios? Es decir, tenemos una lista clasificada, por supuesto, como tiene que ser, de los que consideramos están dentro de ese ámbito, que por supuesto van a entrar en esa discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional.